Gracias Andrés Landero, que Dios te tenga a su diestra para que animes la fiesta con los ángeles del cielo. En la tierra tu desvelo fue todo por el folclor, fuiste gran compositor, hombre de buen corazón, que ejecuta el acordeón con maestría y con amor. Fuiste rey de la cumbia en la tierra mexicana y en toda la sabana, el esplendor de Colombia. Hoy todo el mundo se agobia por la muerte del juglar, el que sí sabía cantar con su lira portentosa y su nota melodiosa que jamás se ha de olvidar. Porque tu pueblo está de luto, lo mismo tu patria entera, las aves agitan las banderas rindiéndote un gran tributo, porque tú le cantaste a gusto hacia la pava congona, el corcovado y la paloma sintieron la exaltación, la nobleza y la canción de quien fue buena persona, la nobleza y la canción de quien fue buena persona. Tu pueblo quedó conforme con todo lo que le diste, y hoy Landero que te fuiste, solo pronuncia tu nombre, diciendo que se fue el hombre que tuvo un gran corazón, que ejecutó el acordeón haciendo versos sinceros, que se llamó Andrés Landero y hoy se encuentra en el panteón, que se llamó Andrés Landero y hoy se encuentra en el panteón. El recuerdo del Landero, el sentimiento que flota. La respiración se acorta y todos quieren gritar por la muerte del juglar, que no se volverá a ver, va a cumplir con su deber para después regresar. Fue el mejor ejecutor de la cumbia en acordeón, fue quien nació con el don de ser gran compositor. Yo diría que fue el mejor de todos sus compañeros, porque el maestro Andrés Landero tuvo nota natural, tuvo canto de turpial, fue noble, amable y sincero. Hoy se llora gran pensador de las costumbres y nada, de las cosas que pasaban en un pueblo trabajador, que come con su sudor, con una gran sapiencia noble, es el horizonte del hombre que nació con gran valía, es el horizonte del hombre que nació con gran valía. Tu pueblo quedó conforme con todo lo que le diste, y hoy Landero que te fuiste, solo pronuncia tu nombre, diciendo que se fue el hombre que tuvo un gran corazón.